Sección 64 de La rana viajera por Julio Camba. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Grabado por Kendall Regans. La rana viajera por Julio Camba. 3. Una carta. Un lector me envía la siguiente carta. Señor Don Julio Camba. Muy señor mío. Su artículo sobre las elecciones publicado en El Sol el día 13 contiene varias inexactitudes que me apresuro a rectificar. Dice usted que los votos constituyen en España una gran industria. Ay, señor Camba, como tantas otras, esta industria ha venido aquí considerablemente a menos. La concurrencia es terrible. Hay quien vende su voto por 2 duros. Hay quien lo da a cambio de una comida, de un paseo en automóvil o de un cigarro puro. Hay quien vota por amistad. Y hay algo mucho peor aún. Hay quien vota por convicciones políticas. Y así se explica el que se presenten candidatos hombres que no tienen dónde caerse muertos. Yo creo que se debiera constituir una liga de electores imponiendo una tarifa mínima para los votos. Esta sería, a mi juicio, la única manera práctica de que los ciudadanos hiciéramos valer nuestros derechos. 5 duros por voto, y si los candidatos no aceptaban, iríamos a la huelga. Y no me hable usted de inmoralidad. El hecho de que usted cobre sus artículos no quiere decir que usted venda sus ideas. En realidad, un escritor no tiene verdadera independencia de pensamiento mientras no puede vivir de su pluma. Y algo de esto ocurre también con el elector. ¿Sabe usted lo que yo he tenido que hacer en las elecciones pasadas para valorizar un tanto mi derecho de elector? Pues he tenido que votar 2 veces, una por un candidato monárquico y otra por un republicano. Porque eso de que los candidatos conservadores son quienes pagan mejor los votos tampoco es exacto, señor Camba. Cuando están en el poder, ¿qué necesidad tienen de pagarlos? Generalmente, ni siquiera se toman la molestia de echarnos un discurso. Desengáñese usted. Para levantar un poco la industria electoral, no hay más procedimiento que la liga. Recientemente se hablaba de señalar sueldo a los diputados. Muy bien, pero que los diputados comiencen por pagar a sus electores. Y mientras haya gente que vote de balde, yo no podré creer que el derecho a votar represente para el pueblo conquista ninguna. Hasta aquí la carta de mi comunicante. Yo, en prueba de imparcialidad, la reproduzco íntegra. Fin de la sección 64. Grabado por Kendall Regans.